Y el presidente Mauricio Macri hizo anuncios en favor de los grandes empresarios rurales en lo que es la muestra principal del sector Expo Agro en San Nicolás. Tal vez el lugar o el ámbito en el que más a gusto se sienta el presidente. Pero para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que seguramente tienen algo para decir con respecto a los anuncios del presidente. Hola Diego, ¿cómo estás? Pepe Frutos de Farco te saluda. Hola Pepe, ¿cómo estás? Un saludo. Un saludo, muchas gracias por atendernos, Diego. Bueno, ¿qué piensan de estos anuncios del presidente? Bueno, sigue quedando muy marcada un poco la tendencia y la mirada que tiene Macri del país. Hace unos días veíamos como uno de sus ministros retaba a los industriales y los mandaba a trabajar, y por otro lado sigue premiando al sector concentrado de la agroindustria, de la agricultura. Decimos concentrado porque en realidad no es que él esté a favor de la agricultura en general, sino solamente un segmento que es el que se beneficia principalmente de sus medidas económicas a partir de la exportación de materias primas. Así que nos parece que tiene que ver con cómo simbólicamente se manifiesta cuál es la orientación y la preferencia del presidente, ¿no? Volver a una economía reprimarizada que solamente produce materias primas para exportar, sin una industria desarrollada y, por supuesto, sin ninguna política que tenga que ver con la agricultura familiar o con las economías regionales. Diego, y en contraposición a esto, ¿qué pasa con ustedes, con un sector como el de la agricultura familiar, la cultura del trabajo campesina? ¿Son tenidos en cuenta? ¿Hay anuncios de este tipo para ustedes de vez en cuando? No. En realidad eso es quizás lo más preocupante. Por un lado, porque muchos de los anuncios de ayer tienen que ver con seguir retirando controles estatales sobre los sectores, como decíamos, más poderosos y concentrados. Lo que hablaban ayer de una simplificación de registros, en realidad es una forma elegante de decir que van a controlar menos al empresariado del agronegocio. Mientras que para la agricultura familiar ya prácticamente no hay ni siquiera diálogo. No solamente que no existe política, no solamente, como hemos estado hablando en este espacio y en otros, se fueron desguazando todas las instituciones, sino que además ahora se plantea directamente reorientar la definición de la agricultura familiar, subiendo el perfil. Hubo la semana pasada una convocatoria que fue extraña porque fue a último momento del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, que a la mayoría de las organizaciones nos llegó muy tarde y que además se hizo la reunión el propio 8 de marzo, día del paro internacional de mujeres. Y en ese, la sorpresa, además de que estuvo solo Federación Agraria, la sorpresa fue la incorporación de Coninagro al consejo, y que la discusión justamente se basa en redefinir el agricultor familiar, y eso es para incorporar a sectores del agronegocio dentro de esta definición. Incluso se está redefiniendo el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, el RENAF. Han planteado que van a dejar sin efecto todo lo que se ha registrado y que van a registrarlo de nuevo, pero teniendo en cuenta estos nuevos criterios. De alguna manera lo que nos están diciendo off the record es: el campesinado, la agricultura familiar, vayan a pedir planes al Ministerio de Desarrollo Social, porque acá vamos a atender solamente a los sectores que ellos consideran productivos, que en realidad son sectores ya todos más vinculados al capital financiero, ¿no? Diego, ¿da trabajo el sector agroexportador, este sector al que el gobierno le da cada vez más beneficios? No, para nosotros, digamos, el empleo que genera es mucho menor al que genera la agricultura familiar. Además que lo que se hace en el campo en general está asociado al trabajo negro, al trabajo esclavo. Existen ya muchísimos trabajos, investigaciones sobre eso. En el campo, el trabajo que está en el marco del agronegocio, más del 70% está el negro, y además de eso, el poco empleo que generan, el grueso de las ganancias se va del país, vía de las corporaciones transnacionales y vía las cuentas offshore que tienen en los distintos paraísos fiscales. El empleo en el campo lo genera principalmente la agricultura familiar, campesina, indígena, eso está demostrado por muchísimos trabajos, y bueno, y es contra la agricultura que están golpeando, ¿no? Sumémosle a todo esto un paquete económico que sigue favoreciendo las importaciones y desregulándolas. Hace poquito, por ejemplo, un diputado nacional, Guillermo Carmona, ha tenido que presentar un proyecto para que frene la importación de tomate triturado, por ejemplo, porque está golpeando no solamente ya a los pequeños productores que producen tomate, sino incluso a industrias que producen salsa de tomate. Y bueno, el contexto para la agricultura familiar e incluso para la agroindustria de las economías regionales está muy complicado. ¿Y en qué están las organizaciones campesinas e indígenas, Diego, ante este panorama? ¿Qué están pensando? ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo están intentando sobrevivir, defenderse ante un gobierno que ni los tiene en cuenta en las políticas públicas, como contás? Bueno, venimos de una etapa donde realmente tuvimos que replegarnos un poco en cada uno de nuestros territorios, nuestras provincias, porque realmente la embestida fue dura. Sin embargo, estamos en un proceso interesante de rearticulación, no solamente del Movimiento Nacional Campesino Indígena, sino en diálogo con otras organizaciones. De hecho, por ejemplo, esta reunión que era casi una, esta convocatoria a último momento del Consejo de Agricultura Familiar, que era prácticamente una encerrona, se articuló entre las organizaciones y por eso se firmó una declaración de por qué no participamos ninguna de las organizaciones que históricamente estábamos en el Consejo. Y bueno, y se viene pautando una agenda de discusión y de lucha que seguramente, principalmente a partir del mes de abril, se va a hacer sentir en el país, porque bueno, realmente, como decíamos, la situación está muy muy muy difícil en el interior profundo, ¿no? Diego, gracias por el contacto, Muchas gracias a ustedes y saludos a todas las radios de Farco. Ahí pasaba Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena.